Tengo el placer de vivir en esa vieja y hermosa ciudad llamada Londres, que estuvo recientemente en las noticias por todas las razones equivocadas. Cuando el mundo entero vio con ojos atónitos cómo grupos de vándalos se regodeaban destruyendo y quemando autos y negocios, rompiendo los cristales de los escaparates para robarse un par de tenis o un televisor, y desafiando a la policía de la manera más insultante y provocadora. Bendito sea Dios que ya todo está tranquilo, pero la policía, imagínate amigo que me escuchas, la policía tuvo que arrestar a más de 1.400 personas y hubo muertos y heridos y multimillones de libras en pérdidas. ¿Y sabes qué fue lo más lastimoso en los días inmediatamente después de esos eventos? Lo más lastimoso fue tener que escuchar a tantos expertos y comentaristas tratando de barrer la basura debajo de la alfombra, minimizándolo todo con excusas como: es que no escuchamos a los jóvenes. Es que son pobres. Es que son negros, blancos, amarillos, indios, inmigrantes. Es que el gobierno está introduciendo cortes en el presupuesto. Es que las universidades están carísimas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que según el consejo de estos expertos que invaden los medios, hay que forzar la vista y torcernos el pescuezo para buscar los problemas allá afuera, en cualquier lado, antes de pasar medio minuto buscando en nuestro propio corazón. Hay muchos tontos y tontas, supuestamente intelectuales, que se precian mucho de que Gran Bretaña ha abandonado el cristianismo y se ha convertido ya en la sociedad más secularizada, más irreligiosa de Europa. Bueno, pues aquí estamos viendo los resultados. Todo mundo se pregunta, ¿por qué se comportan así estos jóvenes? ¿Por qué lo destruyen todo sin motivo alguno? Y es una pregunta muy pertinente porque Inglaterra es un país eminentemente educado y rico. Estamos ante este enigma. Todos y cada uno de esos vándalos que vimos en las noticias y los periódicos tienen muy buen techo y alimento. Todos tienen ropa, medicina y educación por las cuales cualquier niño en los barrios pobres de México y del tercer mundo daría gustoso un brazo o una pierna. Ah, pero no se espere de ellos gratitud. Todo lo que los vándalos cantan son sus derechos, pero no conocen nada de obligaciones. Expulsados muchos de ellos de la escuela por su mala conducta, incapaces de conseguir un trabajo por su mala actitud y su falta de preparación, no hacen otra cosa que jugar juegos violentos por computadora en que ese tipo de violencia patológica en que se regodearon es glorificada como emocionante y hasta heroica. No tienen sentido alguno de comunidad, porque tampoco tienen sentido alguno de identidad. ¿Cómo podría explicarnos esto en un país tan rico, la visión darwinista del universo? ¿Qué podrían decirnos Darwin y sus numerosos predicadores que también han invadido los medios? Pues la verdad es que no podrían decirnos nada que pueda llamarse siquiera de lejos una respuesta. Si los humanos somos esencialmente animales, igualito que otros animales, como los lobos o las hienas, pues entonces al ver esas perturbadoras imágenes de pandillas de ociosos en pie de guerra, tengo ante mí algo que no es mejor ni peor que una jauría de lobos o de hienas o perros salvajes sembrando el terror y la muerte a su paso. En el darwinismo, sus actos puedan resultarme repugnantes, pero no tengo derecho alguno a juzgarlos como buenos o malos, porque después de todo el mayor imperativo es la supervivencia del más fuerte, y estos vándalos están viviendo por instinto, bailando al ritmo de su ADN, como dice Richard Dawkins. Si sacamos a Dios de la ecuación, como quieren los ateos, no tenemos ninguna base sólida para hacer juicios morales, para decir que algo está bien o está mal. Si no hay un Dios que nos exige a todos, a ellos, a ti y a mí, cuentas, entonces yo puedo gritar indignado que lo que hicieron los vándalos está mal, pero ellos tienen el mismo derecho a gritar que estuvo bien, y es más, que estuvo divertidísimo. Es mi opinión contra la suya, y mi opinión y la de ellos tienen el mismo peso y el mismo valor si no hay un Dios por encima de ambos, de ellos y de mí, que nos fije estándares de conducta a ellos y a mí. Con Dios soberano en su trono y con estándares bíblicos como los 10 mandamientos o las bienaventuranzas en vigencia, todos sabemos a qué nos atenemos, qué cosas se valen y qué cosas no. Esta es una de las hermosas funciones de la Biblia, educarnos, instruirnos en lo que se refiere a conducta individual y social. Pero las sociedades modernas de Occidente llevan décadas tratando de enterrar todo vestigio de Dios en la arena pública. Y aquí tenemos los resultados. Los cristianos en el Reino Unido queremos hablar, pero estamos cada vez más amordazados, con la promesa mentirosa de que se están creando sociedades más abiertas y más avanzadas que el cristianismo. A los cristianos se nos ha exigido, se nos ha obligado a que dejemos de hablar de Dios en público, y bajo pena de perder el trabajo, tenemos que ocultar nuestra fe como si se tratara de un vicio privado, de algo vergonzoso que no hemos logrado sacudirnos todavía. Y aquí tenemos, pues, los resultados. Yo culpo directamente al secularismo, esa comezón prevalente de sacudirnos a Dios a toda costa. Esos jóvenes han crecido sin instrucción bíblica, sostenidos la gran mayoría de ellos y sus padres por un sistema de asistencia pública que les da, insisto, casa, comida, educación y servicios médicos que los menesterosos de las ciudades perdidas de México y del planeta no podrán imaginar nunca. ¿Y de qué ha servido? Todo lo que ellos cantan son sus derechos, pero no conocen nada de obligaciones, de solidaridad, de aprecio por la gente que los rodea. Porque no conocen nada más allá de su pequeño yo. Porque quien no conoce a Dios no ha salido nunca de sí mismo. Y es que a los seres humanos puedes darles techo y alimento, ropa, medicina y educación en un país rico, pero si no les das un camino, siguen extraviados. Si no les das una razón para vivir, siguen perdidos como náufragos, bien vestidos y comidos, pero náufragos que no hallan un rumbo hacia el cual orientarse. Y esto es muy triste. Como dijo San Agustín, que fue un haragán y un niño mimado hasta el día que conoció a Cristo. Señor, tú nos has hecho para ti, y nuestras almas no conocen la paz hasta que hayan reposo en ti.